La mesa coordinadora del PAN, integrada por trabajadores de las panificadoras industriales, aún no tiene fecha para iniciar la décima ronda de los consejos de salario, pero tienen sobre la mesa y sobre su cabeza una espada de Damocles, que es nada más y nada menos que la posibilidad de ser uno de los sectores que la llamada ultraactividad caiga y queden desamparados de los beneficios que tienen. En un comunicado, la mesa coordinadora expresa su voluntad de defender el aguinaldo doble y el pago regular de la antigüedad como derechos irrenunciables. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la mesa del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo viene, qué novedades tienen con respecto a la décima ronda. Sí, con respecto a la décima ronda, yo te escuchaba, como bien decías tú, lo más preocupante es la ultraactividad, ¿verdad?, donde se perderían todos los beneficios. Bueno, en ese sentido, ya tuvimos un plenario con todo el Ejecutivo, al cual resolvió de que para empezar la décima ronda, que aún no hemos sido llamados, pero sí ya hemos tenido conversaciones con el Ministerio y también con la Cámara del sector, que es el CIPO, el Centro Industrial de Panadero, en el cual se le dejó con mucha claridad que para empezar a negociar la próxima ronda no vamos a ceder ni un paso en lo que ya tenemos en los beneficios conquistados. Por lo cual, más allá de que la modificación a la ley de la negociación colectiva diga de que se pueden perder los beneficios, esta mesa está preparada y nuestra gente también, de que no va a permitir que se toque ni un beneficio ya adquirido, que fue fruto y sudor de tanta lucha, ¿verdad? Uh-huh. Entre los beneficios es eso que mencionaba yo en el título, digamos, aguinaldo doble, el pago regular de la antigüedad, pero ustedes tienen otros beneficios que quieren incorporar, ¿no? Sí, nosotros, es verdad, lo más fundamental acá es el pago de la antigüedad, porque se paga por una paramétrica que es el 2% de la categoría 4 del sector, sí, que ronda unos 900 pesos por año, ¿verdad? El promedio que nosotros tenemos de antigüedad en el sector es 10 años, por lo cual andan entre 7 y 9 mil pesos de promedio. Quiere decir que si quisieran cambiar la paramétrica y que después se bajase a 4 o 5 mil pesos, es realmente una rebaja salarial, porque uno lo tiene mensualmente. Y después sí, a fin de año es aguinaldo entero, es doble. Claro. Esos dos beneficios son centrales para la gente, pero hay otros beneficios, como obviamente que las horas sindicales que están por convenio colectivo, 10 días que tiene la gente que tiene hijos discapacitados, que los puede tomar en cualquier momento y son libres y pago, el día del cumpleaños que es libre y pago, hay un montón de beneficios, pero lo más trascendental son esos dos a destacar, ¿verdad? Pero también tenemos otros planteamientos a hacer. Entonces decimos, pero lo primero que es, cuando nos sentamos a discutir, lo primero que nosotros vamos a decir es, se ratifican beneficios anteriores, como lo hemos hecho hasta la novena ronda. Si el sector empresarial va a intentar tocar algún beneficio que ya tenemos adquirido nosotros, de hecho, ya no vamos a sentarnos a negociar y vamos a dar la batalla, y se va a generar un duro conflicto, porque la gente lo tiene bien claro y nos ha transmitido de esa manera, y por eso es que nosotros ya le estamos advirtiendo al sector empresarial que si vienen con esa postura, va a haber un duro conflicto en el sector. A ver si entendí bien, Luis. Vos decís que si la empresa en las negociaciones se sientan a la mesa y dice que van a aplicar la ultraactividad, ¿ustedes se levantan y se van? Exactamente. Así tal cual. Ajá. Entre otras cosas, porque además desde el punto de vista jurídico también lo hemos analizado con nuestros abogados, con la sala de abogados del PICNT, y se dice que no se pierde la ultraactividad, no se perdería, ¿verdad? Ajá. En cuanto a la negociación colectiva de Consejo de Salario, porque se entiende que son resoluciones Consejo de Salario. Lo que se perdía es la ultraactividad, que fue lo que votó el Parlamento, que es en el capítulo cuarto de la negociación colectiva, habla de los convenios de rama y convenios entre empresas y sindicatos, pero no los convenios colectivos por Consejo de Salario. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y por la información y quedamos atentos, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias a ti como siempre. Hasta